Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Pues comenzamos este espacio de análisis en Radio Alhama en internet tras la estupenda introducción que nos acaba de hacer nuestro director, Juan Cabezas. Y, a ver, resulta increíble pensar en la cantidad de cosas que han desaparecido desde los años 90, ¿verdad? Uf, ya te digo, redes sociales enteras, miles de empresas digitales que, en teoría, iban a revolucionar el mundo. Exacto. Y, sin embargo, hay una publicación de papel, nacida en un ámbito estrictamente local, que lleva 34 años seguidos saliendo a la calle, desafiando toda esta era de la información de usar y tirar. Es fascinante. Y para desgranar cómo lo consiguen, partimos de un artículo escrito precisamente por Juan Cabezas para la sección de sociedad del portal alhama.com. Hablamos de la reciente edición del Anuario del Patronato de Estudios Alameños. Eso es. Y la misión aquí no es solo hablar de una revista impresa, sino, bueno, descubrir esa receta secreta. ¿Cómo logra un grupo de vecinos blindar su cultura y su patrimonio frente a la sobreinformación moderna? Claro, es que el peso de esa trayectoria lo cambia todo. Mantener algo vivo 34 ediciones seguidas no pasa por inercia ni por un golpe de suerte. Ya ves. Si nos fijamos en lo que explica Raúl Gálvez Morales, que es el director del anuario por cuarto año consecutivo, por cierto. Sí, y presidente de la entidad. Pues él deja muy clara la filosofía. Habla de un esfuerzo colectivo constante basado en la concordia y, fíjate, alejado de cualquier interés partidista. Y esa independencia es fundamentalmente el motor que les permite seguir respirando cuando otros proyectos culturales se ahogan. Totalmente de acuerdo. Esa libertad política de la que hablas les da margen para hacer cosas muy tangibles sin depender de los vaivenes electorales. Porque, a ver, no se limitan a ser un archivo estático. No, no imprimen un libro para que coja polvo en una estantería. Que va, tienen una actividad brutal. Hace muy poco publicaron un libro específico sobre el fandango de Alhama. También han montado exposiciones sobre la figura de Boabdil e incluso están con un proyecto precioso sobre patrimonio humano, recuperando los caminos y gentes de Mariló. O sea, convierten la historia en algo vivo, pasan de la pura conservación a la divulgación activa. Exactamente. Y esa misma inteligencia comunitaria se nota en cómo gestionan sus eventos. No es que presenten el anuario un martes cualquiera en una sala vacía. Claro, aquí entra la estrategia pura. Algo que destaca el texto es que sincronizan la presentación de esta 34ª edición con los premios Alhama 2025. Aprovechan por completo el calendario. Crean un ecosistema de reconocimiento perfecto. Eso es. Reúnes a la gente para celebrar el trabajo altruista por la comarca y en ese mismo espacio emocional entregas tu mayor obra documental. Es una retroalimentación de manual. Es brillante porque afianza muchísimo el sentido de comunidad. Y esto nos lleva al gran debate sobre el futuro y el formato físico. A principios de los 2000, todos los gurús decían que el papel iba a desaparecer por completo. ¿Y se equivocaban? Pues sí. Este patronato está aumentando su presencia digital, adaptándose, pero negándose en rotundo a sacrificar su edición impresa. Y lo interesante es cómo logran financiarlo cuando hasta los grandes medios están en crisis. Ahí está el truco, porque imprimir cuesta un dinero importante, pero lo logran gracias a una red de apoyo que es el reflejo de la sociedad. Tienen el respaldo del ayuntamiento, pero también de la cooperativa Los Tajos o la Caja Rural. Es que esa es la salsa secreta para sobrevivir, cuando tu proyecto está sostenido por los propios agricultores, empresarios y vecinos a los que sirve, se vuelve prácticamente indestructible. Ya no es un producto comercial, es un bien de la comunidad. Exacto. En un mundo hiperglobalizado donde todo parece efímero, el trabajo de estas entidades demuestra que la identidad de una comarca no se mantiene viva por arte de magia. Necesita guardianes activos. Totalmente. Es la prueba de que el patrimonio hay que defenderlo a pie de calle. Y todo este caso de éxito nos deja una reflexión final bastante potente para quienes nos escuchan. A ver. Si esta comunidad ha logrado documentar y proteger su memoria ininterrumpidamente desde la década de los 70, gracias a la Unión Ciudadana, ¿cuántas historias, tradiciones o saberes de otros rincones corren el riesgo de desaparecer para siempre, simplemente por no contar con un grupo de vecinos dispuestos a rescatarlos del olvido? Uf, da muchísimo que pensar. Desde luego. Y con esto nos vamos despidiendo, mientras seguimos preparando más información que elabora la redacción de alhama.com. Así es. Siempre bajo la dirección de Juan Cabezas, que está en el control técnico y, al igual que nos dio la entrada, ahora pone la sintonía de salida. Un saludo y gracias por acompañarnos. Hasta el próximo análisis. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.